Estoy en la oscuridad, viviendo un sueño y veo la realidad de que ya no soy tu dueño. A veces pongo empeño, sonrío y la gente ignora que es de héroe sonreír cuando el corazón llora. No me importa lo que digan, esto es demasiado fuerte. El amor es lotería y sin ti no tengo suerte. Si el amarte es verte y verte es perderte, prefiero amarte sin verte que verte para perderte. Te extraño demasiado. Mi futuro quiere presente lo hermoso de mi pasado. Era feliz a tu lado, yo lo juro, no te miento. Mi miedo a sufrir es peor que el sufrimiento. Lamento, ya me lo decía el corazón. Amor hace pasar el tiempo pasar el amor. Tú tienes tu razón, aunque yo no la comparta. Quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta. Yo era la causa de tu felicidad. Quien se perdía en tus ojos al mirar. ¿Acaso dime si no tengo la razón? No escuches a nadie, escucha tu corazón. No sé, no sé cómo me dejé llevar. No sé, no sé si tú me perdonarás. No sé, no sé cómo pudo suceder. Lo que sé es que en otra piedra no tropezaré. Nah. Se nubla una noche entera, llorándole y rezándole a la luna. El barco sin el capitán, pero a la deriva, buscando la puerta, éxito sea la salida. Ya no hay vida alegre que busque felicidad. A falta de pan que sabe, pero no me funciona. Y dime que te tire un verso de felicidad, pa' que me veas fracasar. Soy firme en esta soledad, entre paredes, y busco la manera que más me conviene. Y hago del amor el rap, pero él nunca se viene. Fracasando no es cotorra como en los fracatanes. Por más que yo rayo el beat de mí, nunca se sale el sufrimiento. Porque yo te quiero y abusé. Iba a matar unos cuantos, pero ya yo renuncié. La rabia me dijo que no podía retroceder. Pero ya estoy entregado, me resigné y me presigné. Porque no pienso, yo busco el resentimiento. Aunque vuelva a fracasar 70 veces, yo lo intento. Porque soy como el gamorao, malísimo. Pero hago lo que sea, porque te quiero muchísimo. Por verte feliz, riendo, brincando, extrañando que te vacilaba. Veme a mí rapeando, pero que se basé. El tiempo que pasé, por más que yo lo jale, no quiso retroceder. No. Abarcar demasiado, las cosas no nos salen como teníamos pensado. Conserva lo que quieres, protege lo que amas y nunca, nunca, nunca dejes de escuchar a tu corazón. Alexi MC, Eric Luna, Cribas, el maestro, The Double M Studios.